cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Saludos amigos, bienvenidos a escuchar Cortos desde la Casa. El ensamble de guitarras de Quito presenta una vez más el espectáculo Guitarra Peregrina, bajo la dirección musical de Javier Santín, integrante de la agrupación. Este es un proyecto que busca promover la música universal y ecuatoriana. La cita será en el Domo de Tumbaco este 18 de enero a las 20 horas. El concierto contará con un repertorio de primer nivel, canciones como Éxtasis de Astor Piazzolla, Percusión de Gerardo Tames, Reír Llorando de Carlos Amable Ortiz, entre otros, serán interpretados por esta agrupación. El ensamble de guitarras de Quito fue creado en 1993 y está integrado por 8 músicos: Alfredo Altamirano, Carlos Falconi, Efraín Jaque, Patricio Alemán, Fernando Palacios, Javier Santín, Carlos Morán y Freddy Bravo. Esta agrupación ha tocado varios repertorios que abarcan desde la música renacentista hasta música ecuatoriana de vanguardia. Esto sin dejar de lado la compenetración musical y humana, así como una indiscutible solvencia técnica. Así como la guitarra ha sobrevivido y evolucionado a lo largo del tiempo, siendo hoy en día uno de los instrumentos más utilizados para cualquier género musical, el ensamble de guitarras de Quito se perfila como una agrupación clásica pero innovadora que pretende perdurar a través de la historia musical ecuatoriana. El 16 y 17 de enero se realizará el Encuentro Nacional de Cine Ecuatoriano en Ciespal y es organizado por el Consejo Nacional de Cinematografía. Durante este encuentro se analizará la distribución y exhibición en la era digital. Datos del CNCine confirman que 235 mil espectadores acudieron a ver películas nacionales en el 2013, lo que representa un crecimiento del 5% frente a 13 estrenos que se exhibieron durante este año. Cifras que ponen en evidencia un bajo crecimiento de espectadores de cine ecuatoriano durante el año pasado. Durante el encuentro también se abordarán otros temas como la convergencia tecnológica, la ley de control de mercados, las audiencias, las ventanas alternativas de exhibición y distribución y el papel de la televisión y el cine en la actualidad. El encuentro será gratuito y los asistentes podrán participar en charlas y foros realizados por directores, exhibidores y distribuidores nacionales, además de una charla magistral con el mexicano Víctor Ugalde. Los cultores de la música popular se suman al programa festivo Hecho en Casa, la fiesta de la cultura que se realizará el sábado 18 de enero desde las 8 de la mañana en las instalaciones de la Casa de la Cultura. Ese día, de 10 a 17 horas, en los espacios verdes frente al Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, se presentarán varios grupos y solistas de la música popular ecuatoriana que se involucran en estos festejos o toma de la casa para deleite de los amantes del arte y la cultura. Estarán presentes grupos musicales como la banda 24 de Mayo, el trío Onyx, la Chulla Banda, Sofisma, Los Caminantes, El Son de la Casa, la Fundación Azúcar, Raíces Andinas, el grupo femenino Fortaleza y los artistas Elizabeth Obando, Valeria Parra, el charanguista Manolo Criollo y Norma Navarro. Estos grupos se sumarán a otros coros solistas, dúos y tríos y también la Camerata de la Casa de la Cultura, que actuarán en la sala Demetrio Aguilera Malta para integrar la parte musical de la fiesta. Estos eventos se complementarán con otras actividades y manifestaciones artísticas como la danza, el teatro, la gastronomía, la pintura, el cine, lectura de cuentos infantiles, feria de libros y artesanías, rituales de sanación y conversatorios sobre la ley de cultura preparadas para esta ocasión. El ingreso a los eventos musicales es gratuito. En el Parque Museo del Agua, Yacu, están abiertas la muestra Achachay y un cuento de hadas y burbujas de martes a domingo. En esta se aprende sobre los estados, los usos y la conservación del agua. En la biblioteca del parque elegido cada primer y tercer domingo del mes se dan clases gratuitas de origami de 12 a 13 horas, mientras que en el Museo de Acuarela y Dibujo Muñoz Mariño se dictan talleres de dibujo y cada clase cuesta $3. Los horarios son de martes a sábado de 9 a 12 horas. Los fines de semana, hasta el 26 de enero, se presenta en el Patio de Comedias la obra infantil De Caballeros, Princesas y Risas. Las funciones son a las 11:30 y la entrada cuesta $6. El Museo de la Ciudad está dictando este mes talleres de teatro de la calle. Esta actividad es gratuita y se realiza de martes a domingo de 10 a 12 horas. Hasta aquí, Cortos desde la Casa. Les habló para ustedes Jaime Francisco Rosero.